ministra, con gran expectativa se lanza hoy nuevamente el programa Construyendo Puentes. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Empezar hoy con el programa Puentes que construyen futuros. Este es un programa que ya viene, ¿no es cierto?, trabajándose con distintas alternativas. Fue el que nos permitió abrir la presencialidad el año pasado. Continuó durante todo el año y bueno, y este año con una propuesta muy interesante, con 200 tipos de talleres diferentes en distintos lugares de la provincia, aprovechando obviamente los espacios naturales y las posibilidades que tenemos en cada uno de los municipios y en cada una de las localidades. Fundamentalmente el programa está pensado para los chicos del nivel secundario, pero también de nivel primario y de nivel inicial, con distintas propuestas, y pensando fundamentalmente en generar más tiempo escolar, más posibilidades que los chicos tengan contacto con la escuela y, por supuesto, volver a la escuela y volver, ¿no es cierto?, con otras posibilidades y con otras alternativas. Un año muy difícil a raíz de la pandemia, la idea es que vuelvan a revincularse con las trayectorias escolares, ¿no? Claro, la idea es fortalecer las trayectorias, revincular aquellas trayectorias que fueron más discontinuas y que los chicos, bueno, tengan esta posibilidad de volver a la escuela y, bueno, con este tipo de propuestas, ¿no es cierto?, generar la expectativa de, ¿no es cierto?, de revincularse nuevamente desde sus pares, con los profesores y, bueno, y ver que la escuela tiene otras alternativas también para proponer. Un trabajo muy importante también con los municipios y las comisiones de fomento. Con municipios y comisiones de fomento estamos trabajando, por supuesto que siempre una articulación constante con ellos como para poder promover estos espacios y bueno, y fundamentalmente tanto desde el Ministerio de Educación de la provincia como el Ministerio de Educación Nacional, con el cual recibimos aportes como para poder financiar parte, ¿no es cierto?, de este programa. Debido al aumento de casos, ¿se está empezando a evaluar cómo va a continuar la presencialidad próximo a estos meses? Bueno, en principio, por ahora, terminamos la escuela con presencialidad plena, pensamos que vamos a poder volver a esas posibilidades, obviamente veremos qué protocolos iremos aplicando a los fines de evitar el contagio. Lo más importante es tener el esquema de vacunación completo. Eso creo que es muy importante. En la provincia ya tenemos un 83% de chicos vacunados con una dosis y el 60% con dos. Así que necesitamos fundamentalmente completar el esquema de vacunación, que creo que es lo que va a permitir, ¿no es cierto?, poder garantizar la mayor presencialidad y que si hay contagios, por supuesto que lo que se está viendo, por lo menos ahora, es que los contagios no generan situaciones graves. Bueno, así que veremos cómo seguimos, pero en principio presencialidad plena para el ciclo lectivo 2022. ¿Qué está sucediendo específicamente también con los maestros? ¿Cómo está también su plan de vacunación? Los maestros están realmente, han cumplido con el plan de vacunación en forma completa, así que la verdad que hemos tenido, por suerte, muy buena recepción en cuanto a la vacunación, y en general ya tienen todos el esquema completo y en algunos casos se está incorporando ya la tercera dosis. ¿Continúan con la comunicación con los maestros y demás? ¿Algún plan de acción también para llevar a cabo la presencialidad en marzo? No, en realidad ahora, bueno, estamos de vacaciones, el gremio están todos de vacaciones, así que lo que estamos haciendo ahora es fundamentalmente poniendo en marcha este programa y bueno, y veremos ahí ya con la UNTAR seguramente para fines de enero ya nos empezaremos a comunicar como para ver cómo iniciamos el año, pero en principio presencialidad plena para el 2022. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.